¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio, el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. ...19 de enero de 2005, un día importante para la astronomía, para la astronáutica. Día que tendremos que grabar en nuestra memoria, porque dentro de 10 años nos vamos a acordar de este día. Y luego pues vamos a preguntarlo, ¿eh? Lo vamos a contar, el porqué. Pero antes de eso, bueno, decimos que este programa se llama Un Punto Azul y que habla de la astronomía, de la astronáutica y de las ciencias del espacio en general. Lo hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y hoy tenemos nuestro estudio muy concurrido, con muchos reencuentros de personas que hacía mucho tiempo que no venía aquí a la radio. Y vamos a comenzar primero, Joaquín. Buenas noches. Buenas noches a todos. No arrastrarme los micrófonos, que os habéis cargado uno hace poco. Perdona, yo llevo 2 meses sin venir y ya la falta costumbre. Ya te ha tocado. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien. Encantado de volver, por lo menos hoy, escapándome de los gavilanes y grandes hermanos y demás. Enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias. Va todo bien, ¿no? Va todo perfecto y siguiendo su curso natural. Pues nos alegramos mucho. Don Javier, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Pues más jovencito. Sí. De todo, ¿eh? El niño ahora chico de aquí. Pero sabe mucho, ¿eh? Sabe un montón. Ya lo creo. Pues bueno, te damos la bienvenida de nuevo, ¿eh? Nos gusta que te vengas para acá. Toquen los tambores, los himnos. Don Aurelio. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien. Nuestros oyentes recordarán a Aurelio de los principios, los albores de la humanidad. Los albores. Cuando comenzábamos. Del Big Bang, más o menos. Cuando comenzábamos. Segundos después. Un punto azul en, allá en el siglo pasado, en 1999. Era uno de los primeros que viniste aquí a la radio. Y una hora te preguntaremos qué es lo que te pasó, porque desapareciste. Nos cuenta un poquito así de cotilleo. Bueno, como los cometas, igual. Da igual, ya. Que no te vaya a poner cíclico, te vaya ahí otra vez. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Con ansia. Con ansia del bautizo. Del bautizo. Está usted en la epifanía del telescopismo. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Es para el único bautizo que no hace ninguna falta el agua. Don Marcos Monte de Oca. No, asiente. Ninguna. Porque cuando si hay agua no hay. Don Marcos Monte de Oca asiente. Buenas noches. Sí, sí, buenas noches, sí. Porque epifanía es una manifestación y yo creo que el cómo se la ha manifestado Alito a través de ese magnífico, el X200, porque todos estamos ansiando mirar. Ahora saludamos penúltimo y luego el último, que saben ya quién es el último. El otro día me dijeron, pues ese niño, ese muchacho es como el Juan y medio de Frontera Radio, y hablamos de nuestro médico, don Álvaro. No sé, buenas noches, no sé si es un piropo o no. No, hombre, como piropo me lo dijeron. Oye, dice, ¿tiene una audiencia ese chiquillo? Ese es el Juan y medio de Frontera Radio. Todas no. Las mujeres buscándote los sábados por la mañana. Vale. ¿Eh? Explique eso porque puede que la bombera esté escuchando y tenga un disgusto. Bueno, no. Es que su novia está escuchando, entonces. Hace un programa de medicina. Bueno, ha hecho ya dos los sábados por la mañana. Hemos hecho ya dos. Bueno, uno y medio, porque la gripe aviar no era de medicina. Bueno, sí, ¿verdad? Y el teléfono, pues. Sí, sí, estuvo bien. Echaba humo. O una de dos. O la audiencia de Frontera Radio está hecha polvo, ¿verdad? Sí. No de problema. Pero no, el programa tuvo mucho éxito. Pues se intenta. Este sábado repetimos. Sobre la diabetes. La diabetes, el azúcar. Ahí tenemos azúcar en la caja. Ahora vamos. Y tienes azúcar también en la otra caja. Que tú ya, pero no he comido todavía para que no me riñan. Ah, bueno. No, ya se ha adelantado alguien. Yo me apunto para el sábado, ¿eh? Sí, como paciente. Como testigo, ¿no? Testigo de cargo. Y yo me apunto como representante de aquí de don Álvaro, ¿eh? Ah, vale. Por si hay que negociar contrato o algo de eso. Don Azul Espi. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Has visto cómo la agrupación está hoy efervescente? Sí, sí, sí. Así me gusta ver toda una mesa que casi no cabemos. Ahí está. Muy bien. Y bueno, relajémonos porque saludamos a nuestro señor, a nuestro amigo José Luis Parra. Buenas noches. Todavía no me como a nadie, ¿eh? No, pero... te tenga que relajar. No, pero sus programas siempre son tanto... Porque son de los únicos que tengo que censurar y subir micro, quitar voces y cosas. Y bueno, que nos alegramos de verlo también. Igual te digo. Bueno, pues a ver por dónde empezamos. Lo primero... Don Aurelio, ¿qué ha sido de su vida? ¿Por qué usted desapareció de la agrupación? Bueno, se va a parecer hasta el tomate o algo así, ¿eh? No, cuéntanos, hombre, porque seguro que hay muchos oyentes que te recuerdan. No, pues nada, que el trabajo me mandó a Castilla-La Mancha y he estado unos 3 años. ¿Y no hay más que hablar? ¿Cómo ha estado trabajando de profesor? ¿Eres físico? ¿Sí? ¿Cómo has vivido la astronomía por allí? Pues la verdad que no la he vivido. No la he vivido. El telescopio se quedó aquí, por cierto. El telescopio se quedó aquí. Anda, pues entonces. Pero la verdad que no encontré allí a nadie que le gustara ni que. Pero bueno. ¿Y los cielos de Castilla-La Mancha? Pues tienen que ser muy bonitos porque, como todo es bastante llano, hay pocos obstáculos en el. ¿Dónde estuviste? ¿En qué provincia era? En Ciudad Real. Ciudad Real. Mancha pura, ¿no? Mancha. Yo certifico, perdona, que viniendo de Madrid, por la noche, lógicamente, el cielo de Castilla-La Mancha es muy, muy, muy bueno, ¿eh? O sea, ahí muy oscurito. Yo vi, vamos, a simple vista, ciertas constelaciones que desde aquí cuesta trabajo ver en cualquier sitio, ¿eh? O sea, que desde ciertos puntos tiene que ser muy buen cielo el de Castilla-La Mancha. Yo creo que el problema fundamental allí quizás sea, para los telescopios, sería el viento. Hay mucho viento por aquella zona. ¿Por qué os calláis? ¿Sabéis que en la radio no os podéis callar? Otra cuestión. Cuando comenzaba el programa os decía que hoy es un día importante para la astronomía, porque yo creo que el señor Parra se dio cuenta por lo que yo iba, ¿no? ¿Alguien lo quiere comentar o lo comento yo? Lo comento yo. Hoy ha sido lanzada la sonda New Horizons. Nuevos Horizontes. Ya me está faltando el respeto. Nuevo Horizonte ha sido lanzada a bordo de un cohete Atlas 5 y es una nave que se va a llegar inicialmente al planeta Júpiter en marzo de 2007 y posteriormente a Plutón el 14 de julio de 2015. El 14 de julio. Y a 10 días antes hubiera llegado el 4 de julio y hubiera quedado abordado. ¿No? ¿Qué pensáis de esta misión? Yo cuando lo leí en la prensa, lo primero que pensé fue, pues sí que se han tomado en serio los de Magallanes lo del juicio a Plutón, ¿eh? Pensé algo así. Sí, sí, sí. Y es porque eso, después de mi casi infructuosa búsqueda de opiniones sobre si Plutón es o no un planeta. Hoy que tenemos quórum, vamos a hacer de nuevo la pregunta, después de reflexiones. De acuerdo. Que levante la mano quien piensa que Plutón es un planeta. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Levanta la mano, por Dios. ¿Dos? ¿Dos? Pero como Lito no levanta la mano, yo la bajo. Tres. ¿Por qué, José Luis Parra? ¿Por qué es un planeta? Muy fácil, porque el ser humano le llama nación, planeta, etcétera. Ya empezamos. Claro. El estatuto tenía que salir. Es algo puramente creado por la mente del hombre. Estaba deseando este momento. Entonces, históricamente, Plutón se ha ganado ser un planeta. Esa es su razón. Eso para empezar. Y segundo, el que existan Sedna, Coguar y Cienma no le quita la importancia a Plutón como planeta histórico, el noveno planeta del sistema solar. Esa es mi opinión. Yo no puedo sino discrepar. Porque, a ver, cuando creo comparado un planeta con una nación es poco afortunado. No, yo estoy comparando cómo se llega a denominar de una manera u otra. La cuestión de si un objeto lo llamamos o no planeta no es cuestión de lo que el ser humano como colectividad piense, sino es cuestión exclusivamente de la ciencia. Entonces hay que determinar. Porque la ciencia lo hacen los extraterrestres, ¿no? No, la ciencia la hacen los hombres, pero de una forma muy distinta a como le ponen nombre al resto de las cosas. Cuando se le da nombre científico a algo, es producto de un estudio sistemático. Porque la ciencia no es histórica, no nace en la historia. La ciencia se inserta en la historia, ¿bien? Pero, insisto, se trata de determinar con carácter científico si un planeta es o no es. Entonces no podemos tirar de criterios históricos, porque ciencia no se puede, precisamente la ciencia se caracteriza porque una nueva teoría puede derribar de un plumazo siglos de historia. Y eso, bueno, sabemos que ha existido. No, derriba otra teoría. La historia no se derriba. Vamos a ver, me refiero por tema, por precisión científica, histórica. Tú puedes derribar de un plumazo una teoría que se ha establecido durante un tiempo determinado, no siglos de historia. Son dos cosas distintas. Siglo de historia de esa teoría. De la teoría, sí. Es que si nos ponemos en ese plan, todavía tendríamos que estar admitiendo el tema del éter, el tema del flojizo y demás, ¿no? Porque por razones históricas, eso tiene que estar ahí. No, si no me refiero a eso, me refería solamente al tema de Plutón. Cuidado, no te pase. En todo caso, ya que estamos, más que derribar la historia, que por supuesto es inderribable, lo que sí podemos derribar es la historiografía, ¿no? Al fin y al cabo, la historia es como nos la han contado. ¿Y quién nos asegura que la historia es pasó como de verdad como nos han contado? ¿Quién nos asegura que Colón llegó a América? ¿Quién nos asegura? Yo no tengo por qué creerme. ¿Por qué? ¿Porque lo escribió alguien? Perdona, el tema... Es que estamos en otro tema completamente distinto. Eso, lo mismo podría responder desde, entre comillas, la ciencia física, Marco, pero podríamos decir. ¿Y quién me asegura a mí? Y si pone en duda absolutamente todo lo que ha planteado la ciencia, porque con la historia ocurre lo mismo. Hay una serie de fuentes, una serie de hechos que son reinterpretables y precisamente... Pero es que hay hechos científicos que no son reinterpretables. Pues claro que sí. De hecho, ahora mismo incluso la teoría de la relatividad está en estos momentos siendo superada porque hay cosas que no puede explicar, igual que fue la teoría de Newton superada. Sí. Precisamente se trata de superar una teoría otra. Que sí, que la teoría de Newton fue superada, pero G es igual a 9,8. ¿Y eso no va a cambiar? Pues depende, puede haber más precisión, puede ser de otra manera, puede cambiar... Sí, pero nunca va a ser 6,2, va a ser 9,88 o 9,87. Pero lo que yo te quiero decir es que simplemente cuando he hablado de superar es porque integra la parte válida de la teoría anterior, si no diría que la habría echado por tierra. La superación consiste precisamente en la integración de lo válido de las teorías anteriores. En ese sentido, con la historia ocurre lo mismo, o sea que no es comparable. Otra cuestión es que haya gente que piense que no se puede hacer ciencia de la historia, pero eso es como todo. Determinadas partes digamos que de la humanidad, pretenden por todos los medios que no se hagan ciencia de determinadas cuestiones. Pero antiguamente, hace 500 años, incluso de los astros no se podía hacer ciencia, era anatema. Bueno, pues con la historia está ocurriendo un poco eso y con otras muchas ciencias, ¿no? ¿Pero Plutón es un planeta o no? Un momento, un momentito. Ah, un aplauso al moderador porque se lo merece. Un momentito. Marcos decía antes que no se puede, científicamente no se puede considerar un planeta, aunque históricamente se ha considerado. ¿Podría decirnos, Marcos o cualquiera de nosotros, realmente qué entiende la ciencia por un planeta? Eso es lo que yo quería preguntar. La definición, a ver si está dentro o no está dentro de la definición científica de planeta. ¿Tú no recuerdas una definición? Hombre, no recuerdo ninguna definición en particular de planeta. Sí es cierto que últimamente se estaba distinguiendo entre planetas mayores y planetas menores. Uh-huh. Es decir, lo que tradicionalmente hemos llamado asteroides, la definición más en boga es la de minor planet, planeta menor. Planeta menor. Por oposición en el canal de planetas mayores, que bueno, su procedimiento, su ciclo de formación ha sido distinto al resto de estos pequeños planetas menores y también de los objetos del cinturón de Kuiper, como son pues Plutón y todos los transneptunianos, ¿bien? Que tienen muchísima más analogía entre Plutón y el resto de Sedna y todo esto reciente descubrimiento que entre el resto de los planetas del sistema solar. Y de hecho incluso Caronte no está claro que de dónde ha salido. Exacto, efectivamente. O sea, por cierto, hay dos recientemente descubiertos de Plutón. Pero a lo que yo voy es que la definición de planeta es muy elástica. Lo mismo podríamos decir según esa teoría. Mercurio, Venus y la Tierra ya no son planetas. Los planetas van a ser los gordos, Júpiter, Neptuno, etcétera, ¿no? O sea que entonces. No, hombre, yo estoy dispuesto a saber. Si le damos también a los objetos transneptunianos el calificativo de planetas, pues me vale también. Son errantes. Me vale también. Sí. El significado del planeta es errante. Quiero hacer una pregunta, porque estaba pensando lo que tú estás diciendo ahora. Si planeta, la palabra planeta viene de Grecia, de los griegos, que significaba errante, ¿por qué a la Tierra se le considera un planeta cuando nunca se vio desde el exterior, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo se considera a la Tierra también un planeta? Pregunto. ¿Alguien lo sabe? Sí, bueno, desde Copérnico. Claro. Desde que se vio que estaba girando alrededor del Sol. Ahí cogió la Tierra también categoría de planeta y de igualdad más con el resto de... Por eso digo que la ciencia va cambiando conforme vamos conociendo. El propio conocimiento hace que la ciencia cambie y que nuestros criterios... Y por eso he recalcado, es el noveno históricamente. ¿Por qué? Porque lo hemos tenido durante 70, 80 años. Ha sido el planeta número 9, ¿no? Eso no quiere decir, a lo mejor podríamos considerar a Sedna, Kowar y a otros muchos más nuevos planetas muy pequeños. ¿Qué más da? ¿Y qué pensáis que se puede obtener? Porque bueno, esto es una misión costosa, como todas las misiones espaciales. Pero ¿qué pensáis qué interés tiene para la ciencia una misión como esta, ¿no? O sea, vamos a explicarle a cualquier espectador que está viendo la tele y dice, mira, han tirado un cohete al planeta más lejano del sistema solar. Vamos a tardar 10 años en llegar. ¿Qué esperamos obtener de eso? De entrada es la simple curiosidad de que es el único planeta que no se ha estudiado todavía por sonda. En todos los demás hemos ya mandado algún tipo de sonda, más o menos cerca o más o menos dirigida a ese planeta en concreto, o después de pasada lo ha barrido, pero a Plutón no hemos mandado nunca nada. Es lo primero que se manda. Para ver la utilidad más o menos de la misión habría que saber qué experimentos en concreto lleva la sonda. Aún así, nada más por el simple hecho de visitar uno que nunca ha sido visitado, pues ahí está ese interés. ¿Que tiene algún experimento más de tipo, por ejemplo, químico, para saber si hay alguna diferencia a lo que aludía Marcos de la formación del sistema solar interior, digamos, interior o medio, comparado con con lo que queda del sistema solar exterior, que es el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, a ver si hay más diferencias de las que no se saben actualmente. Pero eso ya depende de la instrumentación que lleve. Tampoco sé la instrumentación que lleve, pero supongo que de las cosas más importantes que harán es cartografiarlo. Es un planeta que falta por cartografiar, sabéis que se puede porque es rocoso. ¿Eh? No es como los grandes gaseosos que puedes ver la composición y mil cosas, pero cartografiar no tiene ningún sentido, no vas a ver montañas ni valles ni nada de esto. Este sí lo podrán cartografiar entero, y la composición simbiosis, igual Caronte, Plutón, exactamente, también Yo supongo que será una de las cuestiones que dirimiremos cuando vengan datos realmente si es el noveno planeta. Si la formación se hizo cuando los demás o es más tirando a cero. O sea, la composición y todo este tipo de cosas sí la pueden investigar, ¿eh? Yo supongo que cada vez que mandan una sonda estudian atmósfera, cartografían. Muestras del suelo no pueden coger porque no se va a posar en él, pero hay medios a distancia. Que realmente la edad es la misma, es que todo se forma al mismo tiempo. El problema que tenemos en la Tierra es que los procesos que se han dado en la superficie impiden ver cómo era el sistema original, que se conserva en restos más pequeños, ¿no? En restos más pequeños está prácticamente igual que en el momento de formación, mientras que aquí en la Tierra, por ejemplo, ha habido tantos cambios que no podemos observar directamente el material primigenio, ¿no? De eso no tendremos que esperar tanto para que vuelvan datos. Acaba de aterrizar hace unos días la sonda que cogió material del asteroide, de un cometa. Yo sabía que era de un objeto menor. Aterrizó bien, no como la otra que se estrelló allí. Hombre, tú sabes. Hubo una que directamente la misión era estrellarla contra. Yo creo y que. Otra que cometizó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo podemos llamar? Dos cositas quería comentar nada más. Una, sí. Que por lo visto, el lapso de tiempo que hay para estudiar tanto a Caronte como Plutón es pequeñísimo. O sea, como falle, se va al traste toda la misión después de 10 años. Y segundo, que es más importante, el Presi le ha llamado planeta al noveno planeta del sistema solar. Por tanto, ya esto está instaurado en Magallanes forma definitiva. Sabéis que una de las particularidades y lo que hace singular a Plutón es su órbita, ¿no? Sí. La nave esta, que se llama Nuevo Horizonte, me encanta el nombre. Bonito, Nuevos Horizontes. Y nombre fácil de recordar, ¿no? Como estas que fueron a Marte, que me hago un lío. Espíritu, la otra, la Odisea. La más Global Survivor y la más Global. No sé, sí, nunca te acuerdas del nombre de la nave. Esta, Nuevos Horizontes, tiene nombre de urbanización. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno. La urbanización cerca del cementerio, Nuevos Horizontes. A mí me suena a secta. Sí, claro. Bueno, pues antes pasa, como lo hemos dicho, en el 2007 por Júpiter. Están buenas las cajas rojas, ¿verdad, Álvaro? Hoy no he probado. Cosa rara, ¿no? Cosa rara. Pasa por Júpiter, supongo que necesitará un empuje de eso que Lito va a explicar ahora, para que llegue allí. Pero sabéis que la órbita de Plutón está o muy por arriba o muy por abajo del plano del sistema solar, ¿no? Uh-huh. Plano del resto de planetas. Y os iba a decir algo también. Hablamos como el último, pero no siempre es el último. También es verdad. Lo que no sé, ahora cómo está. Alguien que tenga una pelea sí. A mano. Ahora sí es el último. Ahora sí es el último. Está sí, Neptuno sí. Más cerca. Está Neptuno más cerca. Eso solamente ocurre en contadas veces. Hace unos cuantos años lo estaba. Hace como, no sé si 8 o 10 años o menos incluso, estaba más cerca. Pero lleva un tiempo que sigue siendo el más lejano. Y otra particularidad es el tamaño de su luna, que quitando Tierra-Luna, sí. Es el sistema planeta-Luna con menos diferencia de tamaño, son casi iguales. ¿Y eso que he dicho tendrá que ver, Lito, para ¿de qué? Lo de pasar por Júpiter para sí, casi seguro, porque, hombre, Plutón está lejísimo, comparado... Ya en cuanto se entra en Júpiter, las distancias entre los planetas se agrandan, que es una barbaridad. Y una misión al último, a la velocidad, digamos, normal de despegue, o si acaso con algún acelerón de los planetas primero, hasta llegar a Plutón sería una misión súper larga, demasiado, vamos. Demasiado para... Porque los circuitos electrónicos, la misma... O sea, las cosas de la nave no son imperdurables, vamos, ¿no? Que tienen su vida y hay que aprovechar que el viaje sea lo más rápido posible. El problema es que si se acelera mucho, cuando llega allí va muy deprisa. Ese es el problema, que tú puedes hacer que el viaje sea muy corto aprovechando precisamente, que no lo sé exactamente, pero ese será el motivo del paso por cerca de Júpiter. Sí, para que el tirón, el efecto tirachinas que le hará cuando llegue cerca del gran planeta, acelerará su velocidad. Pero a una velocidad tan grande, hacer mediciones, supongo que estará pensado un otro fenómeno para frenar el proceso, para hacer lo inverso y tener una velocidad apropiada para hacer las mediciones. Yo no sé si lo habréis comentado, pero no lleva paneles solares. ¿Y si va con energía nuclear? Lógicamente. ¿Iónica, no? ¿Es iónica o no? No, eso iba a preguntar. A partir de Júpiter ya los paneles solares... Desde aquellos tiempos de las Pioneer, que han sido las naves que las más lejanas que hemos podido mandar, ha cambiado mucho la tecnología. Sí, o sea, ahora está de moda, vamos, de moda, los motores iónicos. Pero claro, una cosa es algo que está... casi en fase de prototipo y demás, y otra cosa es la energía nuclear, que se sabe perfectamente que funciona. Además, hay que pensar que durante todo el rato que está viajando la nave no tiene los motores encendidos. Funciona por pura gravedad, como ha dicho Lito. Se le hace pasar cerca de unos planetas grandes para orientar su trayectoria, entonces se encenderán motores y demás cuando ya llegue allí. Lo que no sé tampoco es, no sé si los conocéis alguno de vosotros, si esta sonda es tipo Pioneer que pasa fotografía y sigue, o van a entrar en órbita. ¿Es un orbitador? ¿Va a conseguir entrar en órbita y estudiar tiempo? Hombre, esperamos que yo sí. Creo que no, porque tiene previsto después de estudiar Plutón, seguir estudiando los otros planetas. El cinturón de Kuiper entre los años 2016 y 2020. Entonces continúa. Entonces va a pasar lo más, como ha dicho Lito, lo más lentito posible para que dé tiempo a hacer muchas fotos y continúa para adelante. Dije antes que tiene un día solo para hacer las fotografías de los dos. De Caronte y de... Pues sí. Es bastante arriesgado. Y entonces en ese momento un microprocesador muy rápido, claro, para poder hacer muchas fotos. En ese momento es cuando se aproxima, qué? Es cuando tiene que encender motores. Vámonos, un día creo frenarse, que es orientarse, corto, dirigirse, en fin. Día, no sé, mientras tanto van apagados. ¿Cuánto puede tardar una orden dada desde la Tierra a llegar a la nave cuando esté por ahí por Plutón? Eso es fácil. Pasa que son 8 horas, creo. Algo menos. Sí, porque tienes ahí la distancia. 4 horas y media. Ah, pues bueno, 8 horas. A mí me sonaba 8, claro, porque mandarla, que la nave haga lo que quiera y después el contraviso de que lo ha hecho. ¿Y cómo se hace ese cálculo? Pues el cálculo, se calcula cuál es la distancia a la que está el planeta. Sí. En kilómetros, y se divide entre C. Entre C, efectivamente, entre 200.000. Y te da los segundos. Los segundos los pasas ahora. Vamos a ver. Asumimos que nosotros que le estamos mandando a la nave. O que nos manda a nosotros la nave. Es una señal electromagnética que viaja a la velocidad de la luz. Una vez que escapa de la atmósfera, es el vacío y velocidad de la luz. Hasta que llega ella. Ella lo recibe y nos devuelve una exactamente igual. ¿Yo cuando cambio de canal en el mando, va también a la velocidad de la luz? Sí. Lo que pasa es que va a la velocidad de la luz en el aire, no en el vacío. Ajá. Que es menor la velocidad de la luz en el aire, sospecho, que en el vacío. Sí, algo menor, inapreciable totalmente, pero algo menor. Es decir, que si yo viera la tele en el vacío no notaría la diferencia. No. Esa es la razón por la que se ve el clásico ejemplo, ¿no? Del rayo y el sonido del trueno y medir a qué distancia está, ¿no? Porque casi es instantáneo, para la distancia que se ve el rayo casi es instantáneo, no tarda tiempo prácticamente. Pero claro, y el sonido sí. Va más lento y por eso sabemos a la distancia que está. Tiene que ser curiosa la electrónica que lleve el aparato. Porque tiene que estar triplicada seguramente. Triplicada, te refieres que tres sistemas, por si falla uno, otro, ¿no? Sí, esto, claro, está calculado. Sí, bueno, será triplicada o quizá más. Ah, pues mete tecnología soviética clásica, que esa no. Y la soviética es el clásico ejemplo del lápiz, ¿no? Los rusos llevaban lápiz y podían escribir boca arriba y boca abajo y por todos lados, y los americanos llevaban unos pedazos de bolis tremendos. Cuando estaban boca abajo no escribían nada. ¿Pensáis que...? Lo que sí, un 286 creo que no llevará como el Hubble. ¿Llevará Windows? Habrán Windows. Aprovechado ya, la habrán puesto algo un poquito más avanzado. Pentium 1. ¿Y Windows llevará? Linux. ¿Joaquín? No me pique. No me piques, no me piques. Supongo que llevará un sistema operativo residente, o sea, hecho para eso. Que no se puede. Dos, es extraño, ¿no? No creo que sea nada de ventanas ni de comunidad. Lo que sí te garantizo es que si lleva Windows no hay foto, ¿eh? Y pensáis que, bueno, ahora ¿podemos encontrar alguna sorpresa allí? ¿Vamos a descubrir algo muy importante o nos vamos a quedar como estábamos? Un monolito, ¿no? Yo lo he pensado. Igual transmiten unas imágenes de la superficie, hay unas pirámides preciosas o yo qué sé. ¿No pensáis que...? O sea, algún objeto más del cinturón de Kuiper puede ser, puede ser. No solo no en la propia observación de Plutón, sino cuando ya salga de Plutón, en los años siguientes, como he dicho que sigue, probablemente se tope con algún peñasco. Porque los de allí son de peñasco un poquito más, vamos. No es... Una pregunta con WhatsApp. Como todas las tuyas. ¿Tiene la agrupación astronómica Jerezana Magallanes capacidad para poder ver Plutón? Hombre. ¿Desde dónde? Si nos vamos al desierto de Atacama con cualquiera de nuestros telescopios, sí lo veremos. Pregunto. Nosotros, con los medios que tenemos, ¿podemos ver Plutón? Sí, se ¿Ópticamente puede o fotográficamente? Pregunto, solo contestadme. No, se puede ver. Óptica, se puede ver. Óptica y fotográficamente. Sí, se puede ver. Podemos hacer algo mejor, imaginarlo. Bueno, cuando Álvaro se compre el 12 pulgadas, no te quiero ni contar, vamos. Que está pendiente, Álvaro. Con mis royalties de la radio eso, me lo compro. Estoy en ello. Lo que pasa es que estoy pensando que es demasiado grande. No, pero tú quiero no, uno chiquitito para poder llevarlo por ahí. ¿Tú no has visto los MEA de estos de tubos que hay nuevos? No, en absoluto. Que se desmontan. Es el que te vas a comprar. Álvaro. Señor, sí, señor. Una pregunta. ¿Pero por qué? Una estrella, ya que tiene la PDA en la mano, y le puedes responder. ¿Una estrella puede eclipsar Plutón? ¿Una estrella puede eclipsar Plutón? Pregunto. ¿Cómo que una estrella si se pone delante de un telescopio? ¿Una estrella puede eclipsar Plutón? ¿Una estrella puede eclipsar Plutón? Es decir, que nosotros no veamos a Plutón porque una estrella pasa por delante. Sí. Pero si el Sol lo tenemos detrás, ¿no? Plutón es un planeta exterior. ¿La única que puede eclipsarlo cuál es? El Sol, sospecho, ¿no? Lo tenemos detrás, con lo cual no podemos. ¿Cómo que lo tenemos detrás? No, a veces detrás y a veces delante. A veces detrás y a veces delante. Se puede interponer entre... Bueno, sí, cuando está en... Pero no es fácil tampoco, porque como la órbita es un poquito rara, no creas que es fácil que se eclipse por el Sol. Vamos a ver. ¿Se eclipsará por el Sol cuando pase por detrás del Sol? Por delante, el Sol entre la claro, Tierra... Claro, cuando pase Plutón por detrás del Sol. Cuando esté en oposición. Pues nada, cuando pase por detrás del Sol. Ahora mismo no me sé de memoria la órbita de Plutón, pero... Cuando esté en conjunción. ¿Qué? Sí, cuando está en conjunción, por detrás. ¿Y un tránsito no? Un tránsito es cuando pasa por delante, ¿no? Es decir, que pasara Plutón por delante. Del Sol. Va a ser complicado, ¿no? Mucho. De todas maneras, pues va a ser que no. La órbita de Plutón es extraña, pero tanto creo que no. Alfonso, sí. Si Jessica Lange se pone delante del telescopio, ya la ha eclipsado, ¿no? Ah, una estrella. Ay, echaba de menos usted, señor Padawan. Qué malo eres. Bueno, hacemos... Le hace una pregunta al joven Padawan. Qué malo eres. Yo quiero que aprenda la dureza de la astronomía, pero aprende, ¿eh? Le gusta. Sí, le gusta, por supuesto. Le hace calentar la cabeza bien. Y además, don Alfonso ya sabe que tienen en común Luxemburgo y Uzbekistán. Sí, el otro... Pregunta solo al señor Parra. Que... Venga, pregunta, repitamos la pregunta. Yo no lo sé, tranquilo. ¿Tú sabías que Luxemburgo es un país... ¿Es un país mediterráneo? No, doblemente mediterráneo. Doblemente mediterráneo. Eso dije yo, ¿cómo? Fíjale. Que Luxemburgo y Uzbekistán... Es que esto fue... Vamos a poner un antecedente final, histórico. La historia como ciencia. Esto, la semana pasada estaba don Alfonso con ganas de marcha y... Una pregunta, venga, al padre, bueno, otra pregunta. Y ya de... A ver, ¿cuál es la gravedad en Plutón? Si restamos la mitad de CEA... Vale. Y una duda que me surgió el otro día en internet y le pregunté, bueno, usted, don Alfonso, ¿usted sabe, aparte de que hablamos de Fabricio de agua pendiente y de su termómetro, ¿usted sabe que Luxemburgo es un país mediterráneo? Le pregunté, ¿Luxemburgo es un país mediterráneo? Me dijo, no, por supuesto que no. Pues sí, además Luxemburgo es un país doblemente mediterráneo. Y Uzbekistán también, son los dos únicos países doblemente mediterráneos. Lo que pasa es que como Uzbekistán no participa en Eurovisión, no existe en el disco duro de don Alfonso. Esto... Y entonces, primero, Luxemburgo y Uzbekistán son países mediterráneos, como lo es Suiza, como es Afganistán. En geografía, Mediterráneo es aquel país que está rodeado de tierra por todas partes. No un país de la cuenca mediterránea, etimológicamente mediterráneo es eso, rodeado de tierra por todas partes. ¿Qué ocurre? ¿Qué particularidad tienen Uzbekistán y Luxemburgo? Que están rodeados de países que a su vez son mediterráneos. Es decir, para llegar de Luxemburgo al mar y de Uzbekistán al mar, tiene que atravesar por lo menos dos países. Es decir, están rodeados doblemente de tierra. Están rodeados solo por países que están rodeados... La pregunta igual de tramposa que las que hace Fonso. Sí, claro. Era un intento desesperado. Venganza pura. Venganza pura. José Luis. Bueno, vamos pero a hacer pregunta con WhatsApp, como dice... No, pero vamos, aprendió. Don Fonso aprende. Sí. Que Uzbekistán existe. Sí, ya estoy en contacto con la UER. La Unión Española, la Unión Europea de Radiodifusión, para que entable contactos para Eurovisión, para que esas promesas de Europa del Este. Ahí está. Y hablando de Eurovisión, vamos a poner un temita mientras ustedes. Ah, por cierto, vi el otro día en televisión, de estas que hay ahora en el canal 50, no sé qué. El resumen del 70 al 80, me parece. Cuatro partes maravillosas. me lo cargué. Un placer, ¿eh? Un placer ver eso. Bueno, os dejo libres un ratito y aquí recordamos a Inglaterra cuando ganó. Es muy raro que Inglaterra gane el Reino Unido. Con guarda tus besos para mí. Ahí va. Una pausita. Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you. I love you. You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. I love you, I love you, all the while. With your cute little way, will you promise that you'll say your kisses for me? Save all your kisses for me. Save them up for me. Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye-bye. La verbena de la paloma, la dolorosa, agua, azucarillos y aguardiente. Todas estas zarzuelas y mucho más lo tienes los sábados de 10 a 11 y media de la mañana en la sintonía de la emisora comunitaria de Jerez, Frontera Radio. Tiempo de zarzuela. Thank you. Ya estamos aquí de nuevo, la sintonía de Frontera Radio, el 956-33-76-57 es nuestro teléfono, que nunca lo decimos, y esto es Un Punto Azul. Llegando al Ecuador. Bueno, pasamos a la mesa donde están nuestros compañeros, y yo públicamente le voy a hacer una pregunta íntima, si me lo permite, al señor Parra. Si es muy íntima, ¿no? Nos vamos todos los demás. Pero no lo escucha nadie ahora tampoco. ¿Cuántos libros puede tener usted ya? Señor Parra. Bueno. ¿Los tiene contados? Los voy contando, ¿eh? Porque los estoy metiendo en un programa de ordenador. Uh-huh. ¿Eh? Pero claro, ahora llevo 1000 y pico de registro. Pues hace un tiempo tenía unos 2000. No sé, es que no sé, ya está un poco indeterminado. Porque cuando termine el proceso de recuento, pues te lo podré decir. ¿Un chispa más o menos? Pues eso, 2500, una cosa así. ¿Se lo ha leído usted o los compra por...? La pregunta de las enciclopedias, no. Oye, no, pero estoy en ello. Muchos españoles que compramos libros y no leemos, ¿eh? Yo tengo libros que no he leído, ¿eh? No, sí, por eso estoy en ello. ¿Tiene usted uno en sus manos? Sí. ¿Nos lo cuenta? Guía para observar las estrellas, el cielo a simple vista. Este es un libro de los amantes de los prismáticos, básicamente, porque es un libro que recoge todas las constelaciones y nos da la oportunidad de hacer una descripción de ellas. Recoge los nombres de las constelaciones. Aparte de las constelaciones, pues hay algunas referencias que un astrónomo, perdón, un aficionado a la astronomía principiante, pues debía de conocer. O sea que es un libro ideal para comenzar, ¿no? Uh-huh. Para comenzar y para conocer en profundidad lo que son las constelaciones. Viene tanto los nombres como el tipo de estrella del que están formados, los objetos más importantes de cada constelación, o sea, y otro, hace una pequeña reseña histórica y ¿cómo se llama esto? Mitológica y tal. Sí, fundamentalmente eso, cada constelación pues tiene una pequeña referencia sobre el origen de su nombre y la posición que tiene, las estrellas que lo forman, cómo, en qué sitio del firmamento pues se encuentran, todo ese tipo de cosas pues vienen perfectamente recogidos, viene un gráfico en cada constelación de manera que te haces una idea perfecta de cómo localizarla, en fin, algo ideal para tener un conocimiento del cielo que se ve a simple vista, aquel que se observa con prismático, o incluso luego aproximarte a aquellos que tienen amor desesperado por el cielo profundo con el telescopio, sabiendo dónde mirar, ¿no? Claro. Sí, sí, o sea, un libro altamente recomendable. Y incluso por su precio, ¿no? Incluso por su precio, porque... A ver, es un máquina, ¿eh? Porque puede costar de 6 a 7 euros. De hecho, una propuesta que venía a hacerle yo a Alfonso es utilizarlo precisamente de base para iniciar una sesión que queremos comentar. Uh-huh. Bueno, pues tú puedes... Sí, lo hemos maquinado rápidamente en el viaje a la radio y un momento utilizar este libro, dividirnos, comentar una constelación. Empezaremos, supongo, por las más importantes, las más destacadas, las que ya nos iremos si hay tiempo para las más pequeñitas. Comentar, hacer un estudio de esa constelación, comentarla en la radio. Aquí el amante del cielo a simple vista se dedicará a la reseña mitológica y sus características a simple vista. Y me deja a mí el trabajo feo de los objetos de cielo profundo. Entonces, pues eso, desenmarañar un poquito cada constelación y explicarla, tanto localizarla como objetos interesantes en los dos campos, ¿no? Una colaboración simple vista cielo profundo. Pues podéis empezar por las más importantes que se ven en cada mes. Sí, ¿no? Aprovechar el momento en el que se haga el que salga la que esté más arriba o más interesante de lo más fácil de ver. Sí. Como no será, bueno, ya veremos qué periodicidad tendrá la sesión y lo demás. pues habrá tiempo de moverse por el cielo. El cielo se habrá movido lo suficiente como para tener una constelación interesante arriba, ¿no? En el cenit o cerca para comentar. Eso es lo que más o menos... Pues básicamente eso. Una cosa que tengo que decir es que este libro es de la editorial Lipsa, ¿eh? Tiene aproximadamente 317 páginas, ¿eh? Es muy fácil de leer, no es nada farragoso. Y lo que decía José Luis, muy barato, ¿eh? Muy barato. Pues eso es muy bueno. Muchas gracias por la recomendación. Bueno, y no por barato pequeño, ¿eh? Es un tocho... Repito otra vez el nombre para que alguien, si alguien no lo ha apuntado, que lo pueda apuntar. Guía para observar las estrellas, el cielo a simple vista. Lo has encontrado en ferias del libro. En la feria del libro, pero vamos, que como es de la editorial Lipsa, pues estará en todas partes, no se importa, podrá pedir. No importa que se haga publicidad, si está en la feria del libro, está en la librería Raimundo de Cádiz, seguro, ¿eh? Ajá, y por precio barato. O sea, que el que vaya a Cádiz, pues que se lo en la plaza de San Francisco, está. Me gusta esa librería, muy baratita, tiene muchas cosas de astronomía. Uh-huh. Si no, a veces. Bueno, vamos a lo que vamos. La dirección de Fronteras Radio, en nuestro afán de superarnos cada año, pues estamos analizando los programas como van. Entonces, queremos mantener la calidad de este. Es que tengo que decirlo porque me muerdo la lengua. Que en la última feria del libro no estaba solo Raimundo. Es verdad lo que sí, tú dices. Sí, había más, pero es que yo pero, no, otra. Pero que me parece que no lo compré justamente ahí. Por eso no, es que... se van todas juntas, más o menos. Pero, ya, pero no, pero es que si te vas a Cádiz, ellos nada más que tienen la parte de ellos, no sí, tienen la de las otras librerías, si, por eso te pero lo... Si conoces otra a ver si va alguien pidiendo el libro ese allí, va hasta Cádiz y luego no se lo encuentra. No, es un palo. Pero vamos, que eso se puede pedir desde cualquier sitio porque es un libro reciente, ¿no? Bueno, queremos mantener la calidad, entonces, ustedes lleváis muchísimos años aquí, sabemos que sabéis, porque habláis mucho, pero eso hay que comprobarlo. Con lo cual, ahora tenemos un examen, cerrar todos los libros. Apagar todas las PDAs. Esto no es normal. ¿Eh? Apagar todas las PDAs. Esto no es normal. Entonces yo voy ahí haciendo preguntas y valoraré si realmente estáis todavía cualificados o tendréis que pasar a algún que otro programa. O no va a pasar como las mujeres que, como las mujeres que, el que han llegado a hablar de 25 años con tres carreras y dos idiomas. Exacto. Y... No, al final han entrado. Al final. Han entrado, al final han entrado. Pero estas cosas, el libro fuera, al suelo, las manos sobre la mesa. El sábado, don Alfonso, le espera usted un examen de endocrinología que la va a flipar. Pero yo tengo un poder, tengo el botón, ¿eh? Usted no tiene botón. Vamos a ver, yo voy a decir nombres de estrellas. ¿Tanta? Y usted me vaya a decir la constelación, eso es muy fácil. Por 25 céntimos de euro, ¿no? Un céntimo, ¿eh? Lo que pasa es que tengo una pregunta que nunca la he hecho y miro a Lito porque creo que es el único. No, el libro fuera, el libro al suelo. Voy a hacer preguntas de estrellas. Voy a decir, tal estrella me vaya a decir... Javier, tú también entras, que tú estás muy callado, pero te tengo controlado. Y me vaya a decir la constelación. No vale repasar antes del examen, señor Parra. Por Dios. Pero luego tengo una pregunta que nunca la he hecho. Y es difícil, ¿eh? Porque yo me costaría responderla. Pero yo confío en que el señor Lito... Tipo sea... espectral, por ejemplo. No. Más aparentemente fácil, pero no lo es. ¿Eh? Bueno... Si el nombre en latín, Marcos. Una estrella. Alferaz. Orión. No. Un punto menos ya. la equivocada, punto negativo, ¿no? Andrómeda. Bien. A la Andrómeda, hablamos de ella la semana pasada. Ahora, complico la pregunta. Complico. Decidme cuáles son las constelaciones que rodean Andrómeda. Anda. ¿Esto de qué va? Últimamente esto ha degenerado tela, ¿eh? ¿El cuadrado de Pegaso le coge cerca? Yo no lo sé. Pegaso. Debe ser Perseo. Debe andar por ahí. ¿Alguien tiene un mapa que vaya comprobando? Camelo Pardali. Puede estar también. No sé. Mapa. Es que... Casiopea está arriba. Amplio, ¿no? Que se vean. Pices puede estar también por ahí. ¿Tenéis una PDA? ¿No tenéis, lo podéis ver? Casi. Están buscando. Están haciendo trampa, ¿eh? Trampa. Yo siento hacerla en pollón, niño, no, pollón, no, música, pero... Nosotros dos tirando de neurona y todos tirando de chuleta. No, yo creo que algo, Estamos comprobando la respuesta acertada. No, estas preguntas sobre todo es para repasar que estas cosas se nos olvidan y también para que a nuestros oyentes le vaya sonando de nuevo el nombre de las estrellas. Pegaso seguro que está... Pegaso, porque es un brazo de un brazo de Pegaso es Andrómeda. Es Andrómeda. Pero... Casiopea está arriba. Casiopea, estoy absolutamente convencido. Sí. ¿Que podían haber quedado Andrómeda? Andrómeda. Pues la Certa, Casiopea. La Certa, mira. Esa... Perseo, el triángulo. Camelopardi está un poquito para el lado. Aries. Triángulo está abajo a la izquierda. Es una constelación que nuestro. Oyentes o nosotros podemos ver fácilmente. ¿La podemos ver? Andrómeda, sí. Sí. Andrómeda y de la galaxia en sí, lo, y en la constelación. Es un objeto visible, ahora más sí, ahora lejano. Lo único que pasa es que como patrón yo diría que no es de los más reconocibles. Como asterismo en el cielo, ¿no? Como figura. Tendríamos que con alguien que le supiera dónde está, a partir de Pegaso, que por ejemplo sí es un patrón reconocible, aprenderlo. O sea, de o momento el propio Casiopea. Localizar Andrómeda para... Belito, el propio Casiopea también te puede indicar... Sí. Lo más importante, primera, yo no vería lo más importante de la constelación de Andrómeda, ¿qué es lo que es? La galaxia de Andrómeda, que es el objeto visible. ¿Tiene un número Messier? ¿Qué número Messier es? 31. Perfecto. 31. Primera prueba superada. Busquemos otra estrella. Pero esto que era un sudoku astronómico o algo. Sí. Está muy fácil. Sudar. Bueno, si os digo la estrella alfa, la sabéis. Si os digo la delta, a lo mejor no, ¿verdad? Ay. ¿Digo la beta? Sabéis que las estrellas alfa, beta, van por orden. Vamos a decir la alfa, la muy alfa, fácil. Hombre. Altair, hombre. Altair. Águila. Empieza fácil. Esa es fácil. Esa de las pocas constelaciones que rodean al águila. El boyero. El señor Parra tiene que mirar. ¿Veis cómo estamos pegados? Estamos pegados. Es solamente como a comprobar. Venga. Tenemos el escudo, seguro. Escudo. Sí. Escudum, ¿no? Escudo. Sí. Tenemos. ¿Qué más tenemos por ahí? La zodiacal posiblemente... más cercana de esa zona, ¿cuál puede ser? No llega a ninguna zodiacal, me parece. No, está muy alta. No, está muy alta. O Fiuco, posiblemente. Fiuco. Posiblemente, quizá el delfín. Delfín o el caballito. El Eculeus. El Eculeus. Antes no y dije. Sagitario Escorpio, ¿no? Antes no pregunté. Las más cercanas del zodiaco deben ser esas dos, ¿no? Antes no pregunté qué significaba el nombre de Alferaz, que era el ombligo del caballo, la alfa de Andrómeda. ¿Alguien sabe qué significa Altair? Etimología el ojo del águila, algo así. Águila en vuelo. Águila en vuelo. Oh, necesitáis un repasito aquí de esto. Pues Capricornio también. ¿Vale? Linda con Áquila. Scutum. Ofiuco. Pulpécula. Sagita. Delfín. Eculeus. Y Acuario. Ya. Uy, mira, Acuario. Casi. Casi. Es que este es un mapa. Una no... difícil. Difícil, Angelito la sabe. Verá. Qué bien voy a quedar. Mencalinam. Mencalinam. ¿Dónde está esa estrella? Mencalinam. ¿El alfa de alguna constelación? Es la beta. La beta. Su alfa es famosísima. Pues he quedado muy mal porque. No, es que es difícil. Su alfa es muy famosa. Cuando un cantante de ópera canta sin música, ha cantado A, esa es la alfa, pues, la beta. Ya, así ya sí. La alfa es Capella. Con esa ayuda, sí. Y la beta es Mencalinam. Y hablamos de la constelación de... De la Auriga. Auriga. Auriga. ¿Qué significa Capella? La cabrita, ¿no? Perfecto. Y Mencalinam significa el hombro del Auriga, del cochero. Ah. ¿Qué podemos hablar de particular en esta constelación? Pues hay tres abiertos, estupendo. Estupendo, estupendo. M36, 37 y 38. Son unos abiertos que vistos por cúmulos, prismáticos. ¿No? ¿Eh? No hablo de telescopio. Son estupendos. ¿Es una constelación fácil de encontrar? Sí, es de las fáciles. Tiene una forma pentagonal muy definida. Vale, apto. Vámonos con. Tiene al lado Tauro. Gemini. Eso, decidme la que os rodea. Es una constelación del norte, podemos decir, ¿no? Camelopardalis, el lince. Habla al micro, Marco. Camelopardalis, el lince, Perseo, Géminis, bueno, lo hemos dicho. Y es una de las estrellas más brillantes del cielo, la capella, ¿no? Pues sí. No voy a preguntar las magnitudes para no. Creo recordar que es la más brillante del hemisferio norte celeste. O sea, quitando Sirio y Procyon, que ya están por debajo del ecuador, Capella es la más brillante. No es la más brillante del cielo completo, pero vamos a ver. De la zona norte sí, seguro. Os voy a decir ahora el significado de la estrella. ¿Qué pasa? Aquí mando yo. No, que hay que decir que es un fiera. Y tú lo que eres es un aguafiesta. Vamos a ver. Os voy a decir el significado de la estrella, ¿eh? Ajá. Y me vaya a decir el nombre en latín, el genitivo de la, el nombre propio de la estrella. ¿En latín? Latín, sí, si queréis también. Al final sea árabe, seguro. Sí, la inmensa mayoría. La estrella significa el guardián de la osa. Una estrella muy importante, ¿eh? Latín no creo que sea eso, Alfonso. No, te estoy diciendo que te lo digo en español y ustedes me lo tenéis que decir el nombre de la estrella. El guardián de la osa. No tengo ni idea. Muy fácil. Es una de las estrellas más brillantes del cielo. ¿Cómo? ¿Pegda? No, una estrella muy famosísima. Es famosa, no será famosa para ti, pero para mí sí lo es. Se está usted jugando, ¿eh? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Es que si sigues la osa hasta la estrella. Seguís la osa, ¿qué estrella os encontráis? Arturo, esa es. Significa el guardián de la osa, que está en la constelación de Botes. Boyero. Es Boyero. ¿Alguna particularidad especial de la constelación del Boyero? Lacia con una bici. Es muy, sí, Lacia. Muy Lacia. Tiene algún objeto interesante de cielo profundo, pero no hay, sí, no hay ninguna M. Alguna galaxia y pero, por ahí, pero. Pero es difícil de encontrar en sí la constelación. La constelación. No es de las peores, no es de las peores. Arturo se. El gran pandero, para los. para que lo pillen los neófitos. Tiene forma como de una cometa alargada. Con Arturo en la punta del vértice. Y pero poco más, ¿eh? Está una zona muy oscura, muy lacia por ahí, sí. Bueno, vámonos con. Bueno, y rodeada por la osa, lo hemos dicho. ¿Qué constelaciones rodean a Boyero? Una constelación del norte también, ¿no? La corona. La corona. Hércules. Vale. Qué tramposo. Lo estoy mirando, lo estoy mirando en un mapa. Lo estoy mirando. Vamos a ver. Canes Venatici. Canes Venatici. Otra estrella. En español significa antes del perro. Es muy famosa también. Procyon. Perfecto, señor presidente. Cion. Me lo he figurado enseguida. Perfecto. Ahí. Está la constelación de. El Procyon, el Can menor. Perfecto, menor. Muy bien. Alfa, la alfa. Por sí. ¿Alguna particularidad de esta constelación? Procyon no forma parte de un triángulo, ¿no? Bien. La G de verano, de invierno. La G de invierno. Así del Can menor. No suena a mí así. El Can menor es muy pequeño, no es muy grande. Marco. Y son más famosas la estrella que creo que otra cosa. No hay. Una M, una galaxia, algo así famoso, no. Marco, no, ¿tienes no saber las que están rodeando? En Can mayor sí hay algo. Sí, el mayor. Están, ¿no? Sí, rodeando están Géminis, está Cáncer, Monoceros. El Can mayor. El Can mayor. Y Hidra. ¿Cómo se llama la estrella Alfa de Casiopea? La hemos dicho alguna vez, pasa que no se me queda. No se queda, ¿eh? Yo no sé. La hemos dicho alguna vez diciendo, alguien la sabe y la hemos dicho, pero no me acuerdo. El nombre de estos. Significa el pecho. ¿El qué? El pecho. Tetis. No. Eso es un. No me lo he creído, es un primer instante, ¿eh? Lo ha dicho con tal convicción. Sí. No, eso no. Es un satélite de. Se llama Shedir. Shedir. Shedir. Pensando en lo mismo siempre. Vamos a ver. Particularidades de la constelación de Casiopea. ¿Qué podemos hablar primero de la forma? Que es una W muy bonita. Muy característica de M o W, depende de la temporada. De la altura en la que esté. Que es circumpolar, creo. Que se ve todo el año. Sí. Sirve para encontrar la polar, la estrella polar. Es un claro, sirve para encontrar el doble de Perseo perfecto. Magníficamente. Está llena de cúmulos abiertos. Está llena de cúmulos abiertos. Porque repletita. Creo que está en justo en medio de lo que es la Vía Láctea. La cruza, o sea que es riquísima el tema de Perseo y Casiopea y todo. Está de estrellita a tutiplén. Esta la tiene que saber, señor presidente. Significa la maravillosa. Esa estrella mira. Y se encuentra. El Cetus la ballena, ¿no? ¿Y qué letra del alfabeto griego tiene? Eso no recuerdo. Eso no lo sé. Omicron. Yo del número Flamster ya no pasé. Omicron Ceti. Omicron, lo ha salido. Se ha quedado pasmado. Me queda pasmado, ¿eh? Lo ha sabido. Yo es que si me preguntas por número Flamster, yo lo otro no. ¿Qué podemos hablar de Cetus? Bueno, en concreto de Mira, que es una variable. Es una de las primeras variables de tipo. Que se detectaron. O sea, se han descubierto después estrellas que se comportan del mismo tipo que Mira. Es de largo periodo, tarda mucho en la variación de brillo. No sé si son cientos de días o por ahí. Y bueno, que. Una de las más características de Cetus. ¿Qué más? De Cetus por ahí. Hay una galaxia muy, muy potable, una M, me parece M60 y algo, en Cetus. Está la estrella Tau Ceti, que tiene la particularidad de que es muy similar al Sol en clase espectral. Sí. Y que se pensó en ella como posible candidata a albergar vida. De hecho, hubo algún experimento por ahí de mandar. Además, es muy cercana, está bastante cercana. O por algún intento de enviar datos a Tau Ceti. ¿Alguna vez Cetus se podría considerar como el zodiaco, no? ¿Alguna vez? ¿Pasa el Sol por ahí? Bueno, sí. Así como lo digo, me sale la palabra. Le pasa igual que la marginado de Ofiuco, ¿no? Sí. ¿Alguna vez pasa por ahí? No toca alguna cola de de esta constelación el Sol, ¿no? Que Cetus es una constelación bastante grande. Uh-huh. Es muy, muy grande. Vamos a ver. El pico. ¿Teta? Tau. Tau, Tau. Tau. Tau Cetus. 11,77 años. 11. Okay, bastante cerca, cerquita, bastante cerca. El pico de la gallina. No me gusta esa traducción. Iba a decir, pero no. Yo lo diría el pico del cisne. Debe ser Albireo. Stevie Wonder es Albireo. Cisne. ¿Qué podemos hablar del cisne? No podríamos decir. Es en plena Vía Láctea, es una zona riquísima de estrellas y hay allí pues prácticamente todo. De hecho, la propia que acaba de nombrar Marcos, Albireo, ya la contempla, es una doble, que son dos colores muy característicos, y simplemente contemplar Albireo es maravilloso, ¿no? A través del telescopio. Constelación de verano. ¿Mm? Esa percha ahí al ladito, esa nebulosa. California, ¿no? ¿Cómo se llama? Es uno de los campos eso que uno pone y aquí hace falta telescopio, uno mira el telescopio y no se cree que puede ver tantas estrellas por allí. Y es una zona más fotografiadas, porque a donde eches una foto así de larga exposición te salen unos campos estelares y unas nebulosas como la norteamericana. Tanto si la haces fotografía de poco campo como de ahí sobre todo son de gran campo. La del pelícano salen donde estaba unos campos estelares. ¿Cómo? La del pelícano donde estaba esa nebulosa. El pelícano está al lado de la Norteamérica. Claro, es que está también muy cerquita de sí. Está en el cisne, cerca de Deneb. En la otra punta, en la cola del la cola. Deneb, que es la alfa Y es la cola del cisne, ¿no? Esta es fácil, pero da lugar a confusión. Ay, no. No da ningún lugar. ¿No podías quedar media horita en el cisne y así? No. Llegar. Es el hijo de Leda. ¿El hijo de? De Leda. Leda. Y es la beta de su constelación. Porque son dos. Hay dos hijos de Leda, porque son hermanos. Ya lo he dicho. Castor y Pollux. ¿Y la beta quién es? ¿Castor o Pollux? esa es la gran duda que esa es la gran duda que nadie se acuerda. ¿Cuál es la alfa? ¿Cuál es la beta? Alfa es Castor, creo, ¿eh? Como creo que bien dice mi alumno. Castor, alfa, Pollux. Y Pollux, beta. Beta. Y la gamma, Alena. ¿Qué podemos hablar de Géminis? Pues hay un fabuloso cúmulo globular M35, precioso. También fácil de reconocer en cuanto te la enseñan a la primera. No hace falta mucha imaginación para ver dos gemelos. Dos gemelos. Sí. Es zodiacal. Sobre todo las cabezas. Sí, está muy bien. ¿Qué más? Es del zodiaco, vamos, que es fácil de... Hay alguna M más, ¿eh? No un recuerdo. M35. 35, fantástico. Un cúmulo abierto. Abierto. Hay otro también por ahí a mitad de constelación que es muy complicado de ver, que lo hemos intentado alguna vez. ¿Cómo se llama? Una planetaria. No recuerdo el número, pero... Blinking, creo que es. La Blinking, ¿no? O la... Es bonita, pero... Muy difícil, muy tenue. Muy tenue, como todas las planetarias. A ver, don Alfonso, en la prueba inversa, yo le digo el nombre original de la estrella y usted me dice la traducción al español y la galaxia, ¿vale? No vale. Y la constelación. Y no vale cerrar el micrófono. Yo soy el director. Yo no. Al Rig, al Surya, Yursa. Ni idea, hijo. Pues es fácil, ¿eh? Una pista, es árabe. Sí, claro. Ya. No sé. Concretamente suní. ¿Suní? Chiita, ¿no? Chiita. No sé. ¿Cómo es? Al Rig Surya al Yursa. El hombro del gigante. Ay, ¿eso de Orión puede ser? ¿Don Marcos cuál? ¿De Orión puede ser? ¿Puede ser de Orión? O sea, eso va a ser Rigel. Rigel, ahí está. Muy bien. ¿Y esta? El que lleva la porra. El que la lleva la entiende. Esa va a ser Hércules, esa va a ser de Hércules. El alfa de Hércules, ¿cierto? No, el alfa de Hércules es la cabeza del arrodillado. Ajá. Que se llama Rasel Getty. Exacto. Pues ¿cómo se llama la beta de Hércules? El que lleva la porra. El que lleva la porra. Pues y en griego, creo que esto suena a griego. ¿En griego? No, en árabe. Ya con Hércules. Coméforos. Coméforos es la beta de Hércules, no había escuchado en mi vida. ¿Coméforos? ¿Y Herculito cuál es? El que lleva la porra. El que lleva la porra. ¿Qué podemos hablar de Hércules? Hombre, Hércules está uno de nuestros favoritos, que es el cúmulo globular más destacado de este hemisferio, que es M13. Uh-huh. Y todo el mundo hemos visto M13 alguna vez. Exacto. Múltiples conferencias. Sí. Y hemos escuchado múltiples conferencias de nuestro amigo Fran Violat sobre estrellas variables en M13. Ahí está. También es el nombre de nuestra agrupación hermana de Cádiz. Exactamente, Hércules, en la agrupación de Cádiz. Por cierto, habremos un pequeño paréntesis. Sí. ¿Alguien ha comprobado la página web de la agrupación recientemente? ¿La nuestra? Sí. Hacer imponente. Sí, lamentablemente la he comprobado. Es que creo que el dominio TK ha muerto. Porque entro en la de Cádiz y se queda en blanco. Entro en la nuestra, en la del colegio. Yo lo que he observado es que a publicidad. O sea, primero no se abre la página directamente, sino que hay una página previa publicitaria y que luego salta a nuestra página, pero con un banner encima horrible. Sí, pero vamos, que ha muerto TK. Yo en casa, en mi casa, en mi ordenador, no consigo abrir la página web magallanes.tk. Sí, porque es que no es que haya porque muerto. Porque tendré bloqueado los banners y todas esas cosas, por eso no se me abre. No. Lo que ocurre es que TK quiere cobrar. Entonces ya has dicho, ya es hora de que... Y entonces tú vuelves a poner, por ejemplo, web Magallanes y lo contratas y vuelve otra vez a estar activa no sé cuánto tiempo. Lo digo porque yo he cambiado todos los dominios ya de mis páginas. Y no es que esté inactivo TK, es simplemente que, claro, no aguantan ya con un dominio más tiempo que el que consideran. Y, por ejemplo, Magallanes seguramente está entrando continuamente, que no es por no entrar. No me toca el micrófono. Los dominios están baratos ya, ¿eh? Sí, deberíamos ya registrar ya nuestro dominio. Porque es un rollo de ponerlo de esa manera y a veces va a poner un banner. No merece la pena viendo aquí un ultra informático, dos o tres o cuatro, y algo de dinero como para comprar un dominio. No. Por eso. que están baratitos, que... Por eso quería preguntar hace tiempo, pero que no, no me acuerdo. Para eso entro, hay que pagar las cuotas, ¿eh? Entro ¿qué tiene que ver eso ahora, Lito? Entro desde casa y no me arranca la página. Y yo digo, bueno, pues voy a entrar en la de Hércules. Me he acordado por eso de Hércules. La de Hércules, que también es aacadiz.tk, algo así. Aacadiz.tk. Sí, con los y otra eso. Vez en blanco. Y en el colegio di de alta yo una, del colegio donde trabajo, y no me salta ninguna página de TK, de las que yo conozco, vamos. Igual hay 200 dominios que... Yo digo, ¿es que el TK habrá muerto? ¿Que el tipo de dominio de estos? No me sé, me abre ninguna. Pues una cosa que yo quería plantear para poder emitir el programa, no tengo un espacio, subir nuestro programa ahí también, sí. Que se pueda emitir siempre con las mismas historias de, claro, claro. De espacio. Eso luego lo hablamos. Bueno, continuamos con el test. Estrella solitaria del sur. Estrella solitaria del sur. Estrella solitaria del sur. Sí, esa es famosísima, ¿no? ¿No? Ahí, ¿cuál es, Alfonso? ¿Eh? Ah, sí. Alfar. Alfar. ¿Constelación? Hidra. ¿Y qué podemos hablar de Hidra? Pues ahí, primero tiene una cosa muy curiosa, y es que desde nuestra latitud, cuando está en la época más favorable, se ve casi perfectamente horizontal. Y ocupa una buena parte más del cielo sur. Del cielo, ¿no? ¿Cómo? Es una de las más grandes del cielo. Es una de las más, por lo menos de las más largas. Y no, en cielo profundo creo que no tiene muchas cosas. Hay una nebulosa planetaria muy curiosa que se llama el espíritu de... No sé si es Júpiter o de Saturno. Creo que es de Júpiter. Sí, el fantasma de Júpiter está allí. Una planetaria que tiene aproximadamente el mismo tamaño que Júpiter. Redondita, y por eso parece Júpiter, pero en visión espectral. Bueno, pues seguimos mirando. Está muy fácil. Un inciso. ¿Escuchaste ya a los compañeros de Hércules en Onda Cero Jerez? No. No. Fue el día 5 de enero, 5 o 6 de enero, hablando sobre la Epifanía. Me llamó la atención porque yo estaba escuchando Onda Cero Jerez y sin embargo estaban desde Cádiz. Sí, pero estaban hablando sobre... Porque emiten juntos. Sí, estaban hablando sobre qué podía ser la estrella de Belén. Uh-huh. Estuvo bastante bien. Uh-huh. Y bueno... ¿Qué compañeros conociste alguno? No. No recuerdo quién estuvo. Alfonso. Alfonso de aquí. Alberto. Alberto no, no estuvo. Alberto no, porque de lo sí, hubiera sí recuerdo. Sí recuerdo que dijeron en directo, ¿queréis dejar de hacer fotos? Vamos a ver. Es que está muy fácil. Venga, pon una fácil ya, hombre. Que... La cola del león. Ay, de Nébola. De Nébola. Está la constelación de... Leo. ¿Es la alfa, la beta, la gamma, la delta, la...? De Nébola... La alfa creo que no es, ¿eh? La alfa no. Esta no puede ser, la alfa es Régulo. Es verdad, Régulo, claro. No tengo ni idea. Será la segunda, la beta. La beta. Porque es bastante ¿qué importante. Podemos hablar de Leo? Pues Leo es una de las constelaciones más curiosas que hay en el cielo, porque es de las pocas que podemos reconocer el animal del cual estamos hablando, ¿no? Esa fue la constelación que a mí me hizo descubrir el cielo y el tamaño de las constelaciones. Claro. Yo no me podía imaginar que era tan grande. Tú ves el Leo en el cielo y perfectamente... casi sin conocimiento, te das cuenta prácticamente que es la forma de un león. Un león porque sabes que es Leo, pero puede ser un perro, en fin, un cuadrúpedo, ¿no? Y con su cola y demás. Pero es que el tamaño que ocupa en el firmamento es que es enorme. Sí. Tú miras el tamaño que ocupa en el cielo y es una constelación gigante. Digamos, a mí me sirvió y me sigue sirviendo de referencia a la escala cuando cojo un plano del cielo. La comparas si con esto Leo, es Leo, pues... ya sabes cómo el otro puede ser de grande. Ajá. ¿Mm? ¿Algún objeto así especial allí? Y Leo sí, tiene bastantes M, bastantes. Tenemos el triplete de Leo, el triplete que son dos M y una NGC, que si tienes un campo un poquito amplio, ver las tres en el mismo campo, tres galaxias. Se llama el triplete de Leo. Creo que es, me corregirá Lito, 67 y 66. Te lo digo yo, 65, 66, 95, 96, 105. Eso es. Memoria fotográfica. 65 y 66 y la KC3, que es el triplete, es una NGC, no sé qué. 45 algo. Una constelación de verano. Y después está 105, o sea, todas las que han nombrado, o sea, hay bastantes M. De verano, ¿no? Están en dos grupos, ese triplete es de un grupo y el otro grupo es el del 95-96. Que están muy cerquita uno de otro, sí. Muy curioso. Bueno. Primavera... Ya para el verano está un poquito, pero a principios de verano, sí. Rodeada por Virgo por un lado. Sí. Y por la. Y la regolera. Cáncer, ¿no? Cáncer. Por su hijo también, el León. Leomino. Vamos a ver. Esta estrella. ¿Qué? Es que tenemos otra pregunta aquí para usted. pregunte. A ver, esta es fácil. A ver, nosotros decimos el nombre en árabe y usted nos dice traducción y... A ver, Aldebarán. ¿Tauro? ¿Pero qué significa? Ay, lo sabía. ¿Lo sabía? No es una respuesta correcta. No admitimos lo sabía como respuesta. El perseguidor. ¿A quién persigue Aldebarán? Espérate, el Tauro persigue a Orión. ¿El que persigue? No. ¿O a las Pléyades? A las Pléyades, sí. Pero no las persigue. Las persigue para... Eso no se ha entendido. No está persiguiendo para pegarle. Que las perseguía o que las quería. Las persigue. Es hasta ahí puedo leer. Es que las Pléyades eran muy monas, hay que decir. Se las quería beneficiar. Era la palabra. Vamos a ver. Buitre cayendo en picado. Anda, buitre. Hablando del Aldebarán. Buitre cayendo en picado. Es una estrella muy cinematográfica. Bueno. Ya está, señor. ¿Será azul celeste o algo así? Es azul. Azul. Preciosa. A 26 años luz. Y algo como Vega. Contact, ¿no? Y sale en Contact, Contact. Pero no me diga que Vega significa buitre cayendo en picado, por favor. Porque ya le quita todo el encanto y todo. Te imaginas un buitre cayendo en picado y ves Vega y no puede ser. ¿Cómo? No puede ser. No, de todas formas, más cinematográfica. Ve buitre cayendo y cap picado, ¿no? Escucha, Alfonso, más cinematográfica que las cuatro estrellas de los caballos blancos de Ben Hur. No. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Por eso no sé. Las cuatro estrellas de los caballos blancos de Ben Hur. Esa es una pregunta para pa la semana que viene, ¿vale? Hay que consultarla en el Espasa. Sí. Bueno, ¿qué podemos hablar? Bueno, constelación de Vega. Una de ellas era Altair. Por eso vamos a buscarlo. ¿Qué podemos hablar de...? Bueno, decidme, ¿la constelación de Vega? Chiquitita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Lira. Ah, Lira. Sí. La Lira. ¿Qué podemos hablar? Pues tiene... Bueno, está el famoso rosco. Sí. Cósmico. el donut. Cósmico. El donut. El donut famoso. La M57. Tiene... Anular de Lira. Tiene una maravillosa... estrella para colimar telescopio. Que es la doble. Doble. Porque al máximo aumento de nuestros equipos. Se tienen que ver cuatro. La podemos ver desdoblada. Entonces, si no la vemos, es el problema de espejo. Así que yo lo digo por experiencia. Lo primero que hice fue enchufarla a una doble. Concretamente, ahora no se veía. Pero el mío lo testé con una doble, que es lo mejor que se puede hacer. Aparte de eso, un globular M56, medianito, tirando pequeño, pero por ahí está. Y poco más, porque es muy chiquitilla. Bueno, forma parte del Triángulo de Verano, junto con Vega y Altair, las tres que hemos nombrado las tres en este programa. Una estrella. Mintaka. Ay, Mintaka. Esa la sabe el Padawan. Claro, Almitak, Almiram y Mintaka forman el cinturón de Orión, como su propio nombre indica. Orión, ¿qué es? Significa el cinturón. ¿M qué? Es Orión. ¿Orión M? ¿La galaxia de Orión? ¿Qué estaba? M40 y... Nebulosa. 2, ¿no? 42, sí. 42. Yo sé, satélite de la 43, arribita. Las playas de la 45. Bueno, ¿y las playas de qué M son? 45. ¿Sí? ¿Y qué NGC? Pues ya me llevo. Sin saber la NGC de las playas de. 1432. Lo comprobaré. Compruébelo, pero a ipso facto, por favor. ¿Qué letra griega es la Mintaka? ¿Qué? ¿Qué letra griega? ¿En magnitud? ¿Qué orden tiene? Es la tercera. La cuarta. Clase espectral. La tercera del cinturón, quiero decir. Ah, bueno, sí. Es la cuarta de la constelación, la Delta. Constelación. Delta de Orión. ¿Qué podemos hablar de Orión? De Orión de la constelación, no de otra cosa. Orión podemos hablar largo y tendido. Tiene Rigel, tiene Betelgeuse. Bueno, eso, mi duda. ¿Cómo se dice? ¿Betelgeuse? ¿Betelgeuse? ¿Qué queda con Betelgeuse? Me ha sonado bien en boca de Álvaro. Betelgeuse. Sea. O Betelgeuse. Bueno, si ha dicho el presidente que Betelgeuse le vale. Pero ante la duda, ¿qué? Betelgeuse. Usted. Dime. Bueno, que lo diga. ¿Eh? Que lo diga. ¿Betelgeuse? Si me gusta. ¿Tú? ¿Cómo lo dirías? ¿Zumo de escarabajos? Sí. ¿Tú te quieres ir? ¿Tú? Yo literalmente Betelgeuse. Yo siempre había dicho Betelgeuse, pero Aurelio, me ha gustado. ¿Tú cómo lo dices? ¿El qué? ¿Betelgeuse? Betelgeuse, Betelgeuse. Sí, doble, lo veía las dos. ¿Cómo lo dices tú? ¿Cómo que lo conozco yo, Betelgeuse? Betelgeuse. ¿Y tú, Javier? Pero vamos, que no la nombro. Yo no la nombro tampoco, yo me abstengo. Que yo voto como Betelgeuse, sí, ahora. Queda muy bien. Betelgeuse, Betelgeuse. Pero cuidadito, que si mencionamos Betelgeuse tres veces viene el fantasma. Ah, verdad. Realmente le hemos dicho Dios. Deberíamos nombrar. Es que viene del árabe, del hombro del gigante, igual que Rigel es el tobillo del gigante. Sí. O al revés. No, sí, no lo ha hecho bien. No lo ha hecho bien. Betelgeuse está arriba. Voy a preguntarle a algún amigo árabe cómo se dice el hombro del gigante. Y lo que dice, en vez de ni Betelgeuse ni Betelgeuse. Al más Alexandra. Y bueno, de Orión podemos hablar muchísimo, como tú dices. Sí. Orión, una constelación. Tenemos ahí una maravillosa cabeza del caballo. Una ¿cómo lo podemos llamar? Una nebulosa. Formación, nebulosa oscura, no sé. Sí, nebulosa oscura. Oscura, podemos llamarla así. Una nebulosa de absorción. De absorción, por eso absorbe toda la luz y se ve negra. Entonces, y tiene forma de una cabeza de un caballo. Por ejemplo, está también la Flame. Uh-huh. Ahí, muy cerquita, Flame Nebula. Running Man Nebula. El Running Man Nebula. O sea, Orión está plagado. Este. Poco tiempo ya. El demonio. El demonio. Es famosísima esta estrella. No es que sea de las más brillantes, pero tiene una particularidad. Esta es Algol. Exacto. Además, está mal traducido, porque Algol no es el demonio, es el vampiro. Aquí tengo el demonio. Pues está mal traducido. El vampiro. Según la página de la Agrupación Astronómica de Córdoba, que es la que estamos consultando, un saludito para ellos, a los cordobeses, el demonio. El diablo también. Es que un demonio y un vampiro no es igual. Solo de eso Solís Parra podría hablar. Pero un demonio y un diablo sí. ¿Aunque un demonio y un diablo? Sí. Bueno, no sé, el teólogo de... Consultaremos nuestro teólogo particular. Supongo que el nombre le vendrá por la variabilidad, ¿no? Exactamente. Le llamaron el vampiro porque vieron que tenía un comportamiento muy extraño, casi atemorizante, ¿no? Todo el mundo, nadie tiene razón. Acércate al micrófono. El ghoul, genio. Es un genio. ¿Está? Oriental. Pero por tanto, claro, cuando lo han traducido y lo han traído para acá... ¿Suficiente? Pues, no, soy muy laica. ¿No? ¿Qué podemos de Perseo? ¿Qué podemos hablar? De la constelación de Perseo, ¿qué podemos decir? Ahí hay mucho que decir también. Sí. El cúmulo. Podemos decir el nombre vulgar también, ¿no? El carrito del hipercor. El carrito de hipercor. El carrito de hipercor. Sí. Está admitido por la Real Academia de Magallanes. ¿Y qué más? ¿Está el doble cúmulo de Perseo? Doble cúmulo de Perseo. Está en Alfa Persei. Mirfak, hay una asociación muy bonita también. Una especie de cúmulo muy muy abierto y muy muy repletito de estrellas. Hay una nebulosa, la M34, está por ahí en Perseo. ¿Qué más? Y qué pasa por la Perseo, está también por donde la Vía Láctea, entonces muy rica, toda la constelación entera, ¿no? Todo hay una con el que golpea con los cuernos. Hay tantas traducciones. No, es que hablábamos antes de Aldebarán. Aldebarán persigue por la beta de Tauro, era el Nart. Vamos a ver, el que compite con Marte, Antares. Constelación. Escorpio. Cualquier ser humano que haya ido con usted a ver cielo de noche sabe que Antares es el que compite con Marte. Porque la bombera fue con usted y volvió con dos cosas claras. Sabe dónde está la el norte y sabe que Antares es anti-Marte. Que tiene un nombre muy bonito. Mati, un nombre muy andaluz. La Olvidada. Hay un pueblo andaluz. Pues no recuerdo. Hay un pueblo andaluz que lo lleva en su nombre. Y me he dado cuenta ahora que hay un pueblo de Andalucía, famoso por sus pipas de girasol, que lo lleva en su nombre. Pues no. Y además, a esos pueblos de esa zona. Con razón es la Olvidada, ¿verdad? A esa zona sevillana se le dice la zona de los. Está en la Vega de Carmona para abajo. Yo es que de Sevilla, sí, la, parte de la capital. Tipo son de Marchena, ¿no? Sí, por Marchena, Marchena, pueblo cercano de por allí. Cerca de Marchena. ¿Del Alcor? Alcor, los Alcores. Ah, los Alcores. La estrella se llama Alcor. Ah, vale. Pero... la compañera de Mizar. Mizar y Alcor. No sabía yo que se llamaba La Olvidada. Porque todo el mundo ve Mizar, Alcor lo ve. Claro. Pues por eso será, a lo mejor. Para ser vigía en los ejércitos romanos, una de las pruebas era que distinguieras Mizar de Alcor. Si conseguías distinguir Mizar de Alcor, ya era un punto para ser. Y en muchas más culturas, en América también. También, América también. Yo le hablo de lo que conozco. En África también. No sé, porque Roma es Italia, Italia sí está en Eurovisión. ¿Esa prueba la podían hacer en Angola? ¿En Angola? En África, quiere decir, sí, es posible. ¿Y en Sudáfrica podían hacer esa prueba los negritos? En Angola, ah, no, está hablando, pensaba a nivel cultural, a nivel geográfico no, por supuesto. Ahí está yo pillando. Yo, le quiere usted pillar a cada cinco minutos dos veces. Sí. Vamos a ver. Con todo nuestro respeto hacia el pueblo angoleño. Tiene que resolver la diferencia porque aquí... esa es, se prevé un sábado calentito de diabetes. Y para terminar ya, la más jerezana de todas. Venga. La vendimiadora. Vendimiatrix. Vendimiatrix, sí. Que es la letra griega de ¿qué constelación? Es de Virgo, lo pone la. Es de Virgo. La letra no la ves acá. ¿Gamma? No. ¿Quizá? No. La Epsilon. Epsilon. Epsilon. ¿Qué podemos hablar de Virgo? Pues que, bueno, de Vendimiatrix, que con la otra que hemos hablado de Nébola, entre esas dos hay. Se puede entretener uno una noche entera. Sí. Bueno. Hay un cúmulo de galaxias que es de premio, vamos. Así, a bote pronto. ¿Abajo a la izquierda de Orión qué hay? Abajo a la izquierda. El perro, ¿no? El Can Mayor. Can Mayor, ¿no? Sí. Una que brilla mucho es Sirio. Vale. Y luego la está Procyon, ¿no? La que más. Sí, sí. Orión y una. No me ha hablado de una estrella también importante, Fomalhaut. Pisces. Uh-huh. Austrino. Siento haber dado la tabarra como la he dado, pero. O nos hemos dado un repaso. Hemos hecho un repaso del firmamento. Que nos hacía falta. Nos hacía falta siempre recordar un poquito. El señor Parra diciendo que no, porque habré venido este día, ¿no? Pero bueno, no me digáis que esto no es bueno, darse un repasito de esto. Sí. Y tener a nuestros oyentes, pues mira, estos nombres de estrellas muchas veces. Y acierta una y todo. Sirven para ponerle nombre a los perritos y muchas cositas, ¿no? Como Nis en internet también. Y bueno, que es muy bonito conocer el nombre de las estrellas. Tenéis un minuto de libertad. No, se me ocurría que todo esto lo ponemos por escrito y podemos patentar un astrotrivial. Pues sí, ¿no? sí, podríamos hacer un... Muy divertido, solo para frikis. Esto lo bueno, Marco, es jugar a esto, pero a las prendas en el campo ahora en enero. Conforme no conoces una conforme no conoces algo, prenda que te crío. Sí. Y termina. Y el sábado, el hormonas trivial. Ahí. Eso es. Pero tienen que venir. Endocrino trivial. Pero tienen que venir las Pléyades y sus primas. Ah, a jugar, si no, no. Para las Íades, ¿no? Que eran las primas de las Pléyades. Para aldebaranizarlas, ¿no? Eso. Aldebaranizarlas. Bueno, hasta el jueves que viene. Venga, hasta el jueves. Buenas noches. Ha sido un placer.